Arratsaldeón. Aquí estamos un martes más en Berriozar Irratia con el programa que comienza ahora cuando son las 8 de la noche, Mundo Cocer. Como ya sabéis, estaremos aquí hasta las 10 de la noche poniendo música. Y nos podéis escuchar por la FM en el 100.8. Y también a través de internet para todo el mundo en eguskiplaza.net. Y sin más, ya nos metemos con la versión que hemos preparado para esta tarde de 27 de octubre. Se trata de la canción Color Café de Serge Gainsbourg, y a continuación la vamos a escuchar con una versión que hicieron su hijo Lulu y la cantante Ayo. Feu café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses. Alors j'entends murmurer, toute bracelet, joli bracelet. À tes pieds ils se balancent. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Ta couleur café. J'ai quand même fou l'effet, le fait que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des bouches. Tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche. Couleur café, j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? Mon main de café est se terminée. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, j'aime ta couleur café. Couleur café. Que j'aime ta couleur café. Gaurdik sendatzeko dudan bidea, lanak sortzen ari zaizkidan nekeak. Ez da atxedenian ibiltzea, bestera batez baizik ami manera. Urratua daukat hene bihotza, iparraia galduta bizitzal froja. Zu ikusten dudala hametxe egiten, pasatzen diregunak beti sufritzen. Ialdu gerritik estu morena mia, dantza bezagun bizitza. Ialdu gerritik estu morena mia, dantza dezagun bizitza. Ora nik pentsatzen dudan dotrine, naizta geratu ere larru gorrien. Zurekin egoteko pixka batian, nik emango nizuke dagon guzile. Ialdu gerritik astu morena nire, dantza dezagun bizitza. Ialdu gerritik astu morena nire, dantza dezagun bizitza. Ea topoiten degun non bai maitia, maite zaitxut maite eten gabian. Ea azkenian hau esek diran, nire Espainiek botatzen dituzten itzak. Ialdu gerritik estu morena nire, dantza dezagun bizitza. Jai, ialdu gerritik estu morena nire, dantza dezagun bizitza. Ialdu gerritik estu morena nire, dantza dezagun bizitza. Jai, ialdu gerritik estu morena nire, dantza dezagun bizitza. Bueno, y nos vamos al recuerdo con este grupo que se llama o se llamaba Mal de Ojo. Ellos nacieron allá por el año 93 en Donosti y bueno, pues nos ha parecido buena idea poner hoy un par de trabajos que hicieron. Este Zurekin Dantzan pertenece al que editaron en el año 1996 para Finos Paladares y ahora vamos a escuchar un tema de un disco que hicieron en el año 2003, Mestijaia. De ahí extraemos Berandu. Odiak ustuko nituela, eta karra nuela. Ezan, ezan, estua zabale gingo nuela. Ezan, ezan, gau ez eguzki darena. Eta gunez, bilar gitarako prest. Gaizean arnaz izango naiz. Ezan, ezan, lehortean euri izango naiz. Ezan, ezan, ilunpetan argi izango naiz. Ezan, ezan, astelenetan igandea izango naiz. Aire hori begi galai. Pasaba nada y ahí todo había acabado. Y para tranquilizarnos tomamos calimocho. Y mientras el son decía ya no volver a pasar, de ir yo a un concierto y tocar desafinado. No lo hagas, Javier Sun, no lo hagas, no, no, no. No lo hagas, Javier Sun, no lo hagas, no, no, no. La guitarra iba volando y había costado un pastón. La guitarra iba volando, había costado un pastón. Y la luz que al día siguiente nos suele atropellar. Nos dio la hora de vuelta y después de desayunar, Javier iba ahí por delante y nosotros por detrás, cantando la tonadilla que ahora os voy a cantar. Este era el tema No lo hagas Javier Sun y seguimos con Legorreta con Eskatxa. Tolosalde con Eskatxa bat ezagutu nuen Legorreta. Espengorria begi urdina garri liraina eta irriparra. Suazen dantzan kidea parrandan eta ohea maitalea. Ere mulatzean uste kabean sortutako lore betea, lore betea. Hore indik neskatxa, enne barrenea, bihotza dokan nixan inez betea. Hore indik neskatxa, enne barrenea, bihotza dokan nixan inez betea. Txibilakatu ziren isui genitu negar malkoak. Sentimendua gainditu eta elkarriago esan genion. Kalez kale grine itzali nahian itzultzen zara enne burura. Berriore Legorretan aurkituko aldut lore hura, lore hura. Horindik neskatxa enne barrenean, bihotza daukat nik seminez batean. Hore indik neskatxa, enne barrenean, bihotza daukat nik seminez batean. Tolosaldeko neskatxa bat ezagutu nuen Legorreta. Zengorriak begi urdinak herri liraina ta irri parra, ta irri parra. Hore indik neskatxa, enne barrenean, bihotza daukat nik seminez batean. Hore indik neskatxa, enne barrenean, bihotza daukat nik seminez batean. Y le ha tocado esa loto, loto asmatu duela. Hauxe da gure herrian, zabaldu dan berria. Y le ha tocado la loto, loto asmatu duela. Hauxe da gure herrian, zabaldu dan berria. Orain kontatzen dizudan Manelen historioa, sinestu ale sinestu, oida gutxienekoa. Arritzen bazatxu ere, ez da horren bitxia. Izango da hala espero, zuretzat atsegina. Itxusi bezain langile, taburu gutxikoa. Isekak eta algarak, aguantatu beharra. inorkaletik topatzen duen bakoitzian pena ematen duen gisa joietako bat. Errenkada bilkaletik kilo soberan dauzka neskak ezagutzea ere hause hauko merila. Estrainatu gare dela dio zurru murruak aldizkari lizunetan ikasindu seksua. Tazken boladan ordea ikauzak alatu dira jendean iluratzen da bera ikusian. Bolbo batzian eserita ineskalira nionduan isilara ziegin ditu erriko esamezak. Y le ha tocado esa loto y loto asmatu duela. Hauxe da gure herrian, zabaldu dan berria. Y le ha tocado esa loto y loto asmatu duela. Hauxe da gure herrian, zabaldu dan berria. Y le ha tocado. Zaloto hi, loto asmatu duela. Hauxe da gure herrian, zabaldu dan berrian. Ile ha tokado ezaloto hi, loto asmatu duela. Hauxe da gure herrian, zabaldu dan berrian. Y dejamos el ritmo de rumba que hacían aquellos mal de ojo con el tema Horregatik, que también aparecía en el disco del 2003, Mestijaya. Zatzea merkea zelako herri farra garestia zelako zure azala bertan zegoelako Espainiak etxekoak zirelako iluna barrea edo goizean berdin elkar biluzten genuelako arnaz ez duak inoiz bukaetzedin beharrezko egin genuelako. Arnasa zer den ikasi nuelako, ametsa zer den dakidalako, zama zer den ikasi nuelako, biok bat ginela dakidalako. Zalantza ere zinetxan aurretik ipini zen idalako. Nire bizitza zulo guzietatik saiestu zenuelako. Zorrak ordaintzen badizkizu eta maite, maite zaitu. Zorrak ordaintzen badizkizu. Ere berdinak garelako, oso urru gaudelako. Oe berean, Tartu garelako oso urru gaudelako. Pasio hori ez zuen bidez idorrea sartu ginelako. Garrik ez zuena erre beharrea gorde dugulako. Maite, maite zaitu zorrak ordaintzen bat izkizu. Eta maite, maite zaitu zorrak ordaintzen bat izkizu. Aquí seguís en compañía de Berrezar Irratia y escuchando el programa Mundo Coce, que se hace todos los martes de 8 a 10 de la noche y se repite los sábados y domingos a la 1 de la tarde. Vamos con la segunda versión de la tarde. Esta vez la protagoniza Betobao Bass, que es un cantante de Haití. Y bueno, sabéis que estamos poniendo la canción hoy, Color Café. Thank you. embrasse, alors on peut murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets à tes pieds se balancent. Couleur café, que j'aime ta couleur. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en cien mares y atracado en cien riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra y pedantones al baño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Y en todas partes he visto gentes que danzan y juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja. Ni aún en los días de fiesta, donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, beben agua fresca. Bueno, esto era Zapata con un tema con letra de Antonio Machado, Caravanas de Tristeza, que aparece en un trabajo que tiene realizado, Poesía en Resistencia. Y bueno, y hemos puesto a Zapata porque el pasado viernes estuvo visitando muy cerca de aquí, concretamente en Iruña, y él vino con su padre, José Domínguez el Cabrero, que vamos a escuchar también varios temas de este cantante. Prometen la luna hasta llegar al poder. Muchos prometen la luna y cuando arriba se ve no escuchan quejas ninguna y te tratan con el pie. Thank you.

la razón. Casi anochecido, cerquita de mi rancho, cuando con mis penas conversaba solas, sentí aquel ruidaje como de pezuña y el grito campero de opa, opa, opa. Salí en lo oscuro, vi a uno de poncho llevando a los tientos lazo y boleadora, que al tranco espacioso de un matungo zaino arriaba animales que parecían sombras. Parecía parcero, parece y disculpe. Le dije, ¿qué bicho lleva en esa tropa? Voy pa' la tablada de los gauchos onzos a venderle miles de esperanzas gordas. Si el mercado promete y engolosinao vuelve pa' estos pagos en procura de otra, no olvide que tengo mis potreros llenos y que hasta el regalo se la cedo toda. Sonrió el tropero, que era el desengaño, taloneó al matungo derecho a la sombra, y aún trae a mis oídos el viento en la noche, su grito campero. Y a mis oídos el viento y la noche, su grito campero de opa, opa, opa. Es también alucinante cómo un cantante flamenco pueda cantar canciones argentinas como esta que acabamos de escuchar y que seguía siendo El Cabrero, parece que no, pero sí que el que cantaba es El Cabrero. En un disco que sacó en el 2008 por Los Caminos del Viento y que, bueno, pues eran temas argentinos. O sea, aparece Los Ejes de mi Carreta, Mi Buenos Aires Queridos, tangos, bueno, o sea, pues se atrevía con todos estos temas. Seguimos escuchando más canciones de este gran cantante, José Domínguez, El Cabrero, y ahora nos vamos con un tema que se titula Se las dan de inteligentes. Se la dan de inteligente, muchos hombres en esta vía. Se la dan de inteligente y son la puta podría. Esa que escupe la gente ahí a la primera mordida. Thank you. alguien puso allí mi nombre en el libro de la vida y recibí tanto golpe que me convencí enseguida y lo poco que vale un hombre. Pues ahí estaba el tema Como buen republicano. Este lo hemos extraído de su último trabajo realizado hasta ahora, del 2011, Pastor de nubes.

cállese bien la boca si dice revolución. Si habla de paz pero tiene costumbre de torturar, mire que hay para ese vicio una cura radical. Si está entregando el país y habla de soberanía, ¿quién va a dudar que es usted soberana porquería? ¡No! No cambie el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. No me ensucie la palabra, no le quite su sabor. Límpiese bien la boca si dice ¡revolución! No me ensucie la palabra, no le quite su sabor. Limpiese bien la boca si dice revolución. thank you. vilala, kayara bala. Ande do yara biratinina, ah moga fila kele na midi la doma yina doko. Iya la le no iti elanye. Bueno, pues pasan 8 minutos de las 9 de la noche de este martes. Aquí seguís en Berriozar Irratia, escuchando Mundo Koze. Nos vamos a ir con la tercera versión del tema que nos está acompañando esta tarde. Se trata de la que realiza Curro Savoy. Café, tes cheveux coffés, ta gorge à café, j'aime quand pour moi tu danses, alors j'aime tout mourir, tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se balancent. Café, j'aime ta couleur, café, couleur. Que j'aime ta couleur café. Anda, toma. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, ahora chico, j'aime ta couleur café. y otra cosa, nada. C'est quand même un fou le fait, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi de jet et de hancha. Si tu fais comme les cafés, rien qu'à énerver, rien qu'à nécessiter, ce soir la nuit sera blanche. Café, j'aime ta couleur. Toma, toma, toma, toma, chica. Café, anda, j'aime ta couleur. Ahora. Todos, hey, culo, café, que lleve la culo, café, culo, café, lleve la culo, café. L'amour sans philosophe, c'est comme le café, très vite à passer de. Ya yo me trompé, una marra de café y se terminé. Tú te oublié, otra cual yo me trompé. Flor, café, j'aime ta couleur. Ahora. Flor, café, que j'aime ta couleur. Toma, toma, toma, toma, toma. J'aime ta couleur. Allez, la dernière fois. Couleur, café. Que j'aime ta couleur. Café. والهون انت تسيمو زيانين الناس انتي دريمان في أرض غوري والسام اللحن سنهي خويا شو 500,000 هدية في خاطرك ساك ساك نشوف باقي لوتيل كاليفورنيا في لا كابيلي في لا كابيلي إلى ما ربي جوات صورات صدي لوتيل كاليفورنيا طولو سكواز نلدي طولو سكواز نلدي أويد كان صوردي سوق الغع في القفر امكي قروحو شكاريس وسمكا يتجمع الراويس الشار يشط حيث تزيدار نيس فعدة الساعة ولوكيغ الوقثاث النجمعة اين ثورة تشيغ سوي غرويغ كيغد فغي غاد روحا ميت بقباغة في الكورف كيلو ثيدة ثيات إنا إيده يا ميس تمورث خلصيد ذا شوي سعيغ نيغاسو سعيغ كرام ولاش ذا شي كونسوميغ إنا كخامك إنا غاكام تخلص ضاي نور تتشيغ Bueno, pues nos hemos trasladado a Cabilia, que de ahí es este cantante, Ulalú. Él pues canta reivindicando los derechos de su pueblo, Cabilia, y de su cultura. Y vamos a escucharlo durante un ratico, pues distintas canciones. Hemos escuchado una versión del Hotel California y a continuación otro tema. Hey Louisa, relire. مكسومة ما تطيو خذو ثات شتحي مرا معنا غورث زمير مرا يرنا غورث سمر مرا معنا غورث زمير مرا يرنا غورث سمر مرا ايثك سم ثايري كوليو ايثك سم ثايري Era el tema Tidet de, del cantante que estamos escuchando al Ulalu desde Kabilia. Y bueno, estamos oyendo temas de dos trabajos. Uno es del año 2005, Azul al París, y otro del 2008. Precisamente esta canción que acabamos de escuchar es de Amor y Libertad de ese año, del año 2008. Vamos a seguir con otro tema de Azul al París en el que se titula la canción Lafa. وقفل ويشنا الوناس وقفل سيشنا فرحات ما ثغيل ما ذنقر انتسيساس فقفايل ثم زال ثكاث وقفل ويشنا الوناس وقفل سيشنا فرحات ما ثغيل ما ذنقر انتسيساس فقفايل ثم زال ثكاث يون اكسمنا استساس يون الرناس تمثلين ما ذنكينا نويك صران فشوني ذي تتهكين اسكوث ما زال يدرغ ما زال يتفتثغ ذو صغين ذا منزغ ألف عام سبعي قراي ألف عام سبعي قراي كي غدا شحال ذي فرذان وذا غدا شحال تيموران وتمل الغار كيشفان أيا قروين تمران كي غدا شحال ذي فرذان وذا غدا شحال تيمورا وتمال الغار كيشفان هيا قروين تمرا سترمضتك ما تنا فرزض تمسلي ثنا تتشيضي زرفان النا تسوس لوضي ثمن النا مسكوث ما زال يدرغ ما زال يتفتثغ ذو صغين ذا منزغ الاف عام سبعي قراي الاف عام سبعي قراي وغنتي جا درميان وسعين الريحة دي الركزة التورار انت دير قزن حضر غثي مرثي وثنزة وغنتي جا درميان وسعين الريحة دي الركزة التورار انت دير قزن حضر غمكي غث عكفض سلقواني من الطرف الكام ولا غمكي غث شقرض استعرف ثوك ثلي السلام مسكوث ما زال يدرغ ما زال يتفتثغ ذو صغين ذا منزغ ألف عام سبعي قراي ألف عام سبعي قراي أما الساند يسوى السيم أنشرك عبو ضيم أذن الصغلي جعفو فنيم هذا ذن قلع أفوذيم أما الساند يسوى السيم أنشرك عبو ضيم أذن الصغلي جعفو فنيم هذا ذن قلع أفوذيم كسيارة سنقلي شنوغ عيناني ترقى مغكميد ستا تغش تقيثة مش طوح هاروث مسوس وفقك ميت مسكوث ما سليد را ما سليد في الدفا ذو سخين ذا منزر ألف عام سفعي قرى ألف عام سفعي قرى وقفل ويشنل والناس وقفل سيشنا فرحات ما ثغيل ما ذنقن تسيساس فقفايل ثم زال ثكات وقفل ويشنل والناس وقفل سيشنا فرحات ما ثغيل ما ذنقن تسيساس فقفايل ثم زال ثكات يونك سمناس تساس يون الرناس تمثلين ما ذنكينا نويك صران ذا شومي ذايد تهكين اسكوث ما زالي درغ ما زالي يتفت ذغ ذا وزخين ذا منزغ ألف عام سبعي قراي ألف عام سبعي قراي Ulalú no es el único cantante de Kabilia, también ya oímos, ya escuchamos el primer día de programas de Mundo Koce aquí en Berriozar Irratia, pues hay el cantante Idir y todos se miran en otro cantante que fue asesinado por el gobierno argelino, Matoub Lounj. Bueno, pues escucharemos a todos ellos en distintos programas que vayamos haciendo de siempre de música y vamos a seguir escuchando al que está hoy con nosotros, Ulalú. Ahora el tema Vive la Liberté y aparece en el disco Amor y Libertad. Tu vas pas recommencer, t'en vas pas, tu m'as déjà trop cassé, t'en vas pas, deux fois c'est déjà assez. Une fois ça fait banal, deux fois c'est déjà pas mal, trois fois ça fait très mal, t'en vas pas. Mon cœur n'est pas un gadget, un jouet que l'on achète, et qu'on casse et puis qu'on jette, t'en vas pas. C'est vraiment pas le moment de céder à tes démons. Purée, on a plus 20 ans, t'en vas pas. La mairie, c'est pas un jeu pour le plaisir quand on veut. Pour passer le temps, il y a mieux, t'en vas pas. T'en vas pas, tu vas pas recommencer, t'en vas pas. Tu m'as déjà trop cassé, t'en vas pas. Deux fois c'est déjà assez. Pense un peu à tes parents, tout le mal qu'ils auront. Face aux gens, qu'est-ce qu'ils diront? T'en vas pas. Pense un peu à ton mari qui a claqué sa patrie pour toi jusqu'à Paris, t'en vas pas. Pense un peu à notre enfant qui me dira en pleurant, mais papa, où est maman, t'en vas pas. Mais toi tu t'en fous de tout, avec ta cervelle de poux, tu me fais toujours le même coup, tu tu t'en vas pas, tu vas pas recommencer, t'en vas pas, tu m'as déjà trop cassé, t'en vas pas, deux fois c'est déjà assez, t'en vas pas, j'ai déjà eu pour ma gueule, t'en vas pas, tu vas pas me laisser tout seul, t'en vas pas, j'ai vu de toutes les couleurs, t'en vas pas, j'ai eu ma dose de douleur, t'en vas pas, tu vas pas recommencer, t'en vas pas, tu m'as déjà trop cassé, t'en vas pas, deux fois c'est déjà assez, t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas. Bueno, pues no era la canción que anunciábamos, Vive la Liberté, sino Ten va pa. Y ahora nos vamos a despedir de este cantante de la Cabilia, pues con el tema Macú. أنصلي فلاك أنفي بسم الهان فذوث حكاية فو مركوف ندوى عليه مركوف ندوى عليه الزفير كران صروفات مركوف ندوى عليه مسكين يروان المرثاث واسمي دشفة دعبي الزفير كران صروفات نتوا عليك مسكين يروان المرثاث واسمي ديش فدا عبيك ما رد عدين تلبومبات ستة وثيتي كطيلين ما رد عدين تلبومبات ستة وثيتي كطيلين ما زينا الطيورة لوينات ولا فلتا يتحبي ما زينا الطيورة لوينات ولا فلتا يتحبي أمركوف نتوا عليك كاسو ثقينا را مليح انغمى يهرورا ومرار هثا يصدم الدار وفريد هاي السروة الفري والنار يبقاسو ثقينا را مليح انغمى يهرورا ومرار هثا يصدم الدار وفريد هاي السروة الفري والنار هالي رعو يتزل كير يكون ارتي الرتار هالي رعو يتزل كير الغيظ نوكادا ذي خما خطار ثاد ذيك شميت الغيظ نوكادا ذي خما خطار مركوف نداو عليه ورويلنا راه يرقازهن ومن بعد تصرمي واشو من بعيد يتفرجن احسن تا معاي تلهو ورويلنا راه يرقازهن ومن بعد تصرمي واشو مبعيد تفرجن احسن تا معاي تلهو ما دخلت متجيدان يا التغاني ذا ثرا اقلعو ديك راه فرصان نوثم تحريش انترا ثقورا ديوف 18 ساكني دولي سيثالا حاشاكم ذو جاترمي يلوح قدس العاصمة ذو مركوف نداو عليه أمر في كشاثة وغيث ومودي صحة اختراف عسكرين غثي المصيد سيبارا بين ده فراف أمر في كشاثة وغيث ومودي صحة اختراف عسكرين غثي المصيد تيبا لابين اده ضرب ومعنى غلولو شني ذي ثيرو يزوير عرام يمغفو جدرمي يسخباب ضد القاعة يوثث يغلي غفو ثم يسح في ثار الغفا أمرا ونيني غيسي خثام والها الزهر ذا طر ومطصا مركوف نتاو عليه هجدر ميميك توعثم يغوى سيعك فايما قد كدكني يغوى سن لقفايل النوفيك نغا هجدر ميميك توعثم يغوى سيعك فايما قد كدكني يغوى سن لقفايل النوفيك نغا أمر كوفي وذ الفاهم غور كتنو مذ شاشا سلح كاني ذا سيحكم ما شم كتشينا الهيشا نغانا غيجا ترميان يرنون شور عضارا نغانا غيجا ترميان يرنون شور عضارا Tiempo avanza en este martes y vamos ya con la recta final del programa de hoy. Lo primero, escuchar la cuarta y última versión. Se trata de Beatriz Luengo, que como sabéis, color café. Jamais ta couleur café.

soy en este momento. Todo está aquí. Todo está aquí. No me hagas pensar en lo que vendrá después. Todo está aquí. Todo está aquí. No quiere la cosa, son las 10 de la noche, hora de despedida. Un placer haber estado con todos y todas vosotras. Y nada, si queréis escuchar nuevamente el programa, el sábado y el domingo a la 1 de la tarde la repetición. Y si no, hasta el martes que viene. Agur y buena semana.